Nos metemos en lo que es la escuela y la educación pública. Hoy estamos presentando esta actividad que se va a realizar el sábado 8 de las 19 horas, donde el Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas va a estar presentando una varieté. Una varieté en defensa de la educación pública. Para charlar sobre esto, nos está acompañando en este momento, acá en el piso de la radio, Natalia Álvarez. Ella es estudiante del profesorado en danzas con orientación en danzas folclóricas. Hola Natalia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir hasta acá y por venir a contarnos un poco esto que van a hacer el fin de semana. ¿Por qué folclore? ¿Qué sentís cuando bailas folclore? Ah, bueno, qué pregunta. Yo bailo folclore desde muy pequeña, es algo que surgió realmente de la nada y ahí estoy. Y para mí es mi forma de vivir. Bien. Desde el arte, desde lo que me provoca bailarlo y desde lo que puedo generar como artista. Después, bueno, hay una rama familiar que me fui enterando con el tiempo, así que también viene desde tradición. Ese lado. Tradición familiar no sé tanto, porque se cortó un poco. Ahí va. Me enteré después que venía. ¿Algún abuelo, antes, algo así? Abuelos, primos, tíos, madre. Bueno, a veces estas cosas saltan una generación y después reaparecen. Pero, y a veces sí, con más fuerza. Tal cual, sí. Tengo primos y demás que también son artistas. Bien. Y bueno, sí. Sale de ahí. Amor. Sí. Al folclore. Pasión. Bueno, recordamos, la escuela de danzas está ubicada en Brown 128, en el segundo piso. Exacto. Contanos qué va a pasar este sábado, qué se presenta. Bueno, este sábado, como bien dijiste, tenemos la varieté, la tercer varieté que organizamos desde que volvimos de la pandemia en el 2022. Reiniciamos la actividad como centro, o sea, ya una vez que la escuela y todo tomó su curso nuevamente, luego de estar en situación de pandemia, empezamos otra vez a visualizar las problemáticas de los alumnos y las alumnas que transcurrimos ahí. La mayoría estudiamos más de dos carreras, así que nos pasamos mucho tiempo en la escuela de danza, así que necesitamos distintos elementos para poder estudiar, para poder llevar a cabo nuestras clases, tanto de movimiento como de tener que leer teóricas y demás. Son profesorados, así que tenemos muchas materias teóricas y pedagógicas, así que necesitamos, bueno, la biblioteca y demás para poder permanecer y estudiar. Así que comenzamos a organizarnos para mediar distintas cuestiones que iban surgiendo. Y los alumnos, en ese momento había quedado un solo representante de un centro previo a la pandemia, que era el único que quedó de esa camada. Se recibió y bueno, cuando quedó. Volvieron de la pandemia, reactivaron el centro de estudiantes. Exacto. Con los activos, con los estudiantes activos, con los que estábamos cursando y con ayuda de este compañero. Para poder organizarnos y bueno, y armar un estatuto y toda la parte burocrática para poder ayudar después al resto del alumnado. Bien, el sábado se van a presentar en números musicales, teatrales, de danza, obviamente. Exacto, el sábado, o sea, la intención de la varieté, siempre acá en Bahía Blanca tenemos la suerte de tener las cinco ramas artísticas. Todas escuelas públicas, que por eso también es algo que nos toca, que nos atraviesa a todos, en la defensa de la institución pública. Los profesorados y las tecnicaturas son todos públicos. Y tenemos esta oportunidad de poder venir a estudiar. Yo vengo desde Punta Alta, tengo compañeros de distintas de las zonas, principalmente de lo que es el sur. Así que nada que envidiarle a otras grandes ciudades de la Argentina, ¿verdad? No, en ese para sentido. Nada. Realmente es de calidad y pretendemos que así sea. El centro, en ese sentido, también estamos bastante firmes con eso, de que todos podamos tener la oportunidad de poder ir a estudiar sin ir más lejos. Nada, esta tarde justo tuvimos la mala suerte o el hecho desafortunado de que le acaban de hurtar una bicicleta a una compañera que recién está iniciando. Y a veces decíamos eso, es el único medio que tiene un estudiante para poder ir a estudiar. Seguro. Quizá no, forma gratuita, seguro. Claro, sí. Quizá no puede pagarse un colectivo. Con el costo que tiene el transporte, con el costo que tiene hoy día la comida, no, claro. Ni hablar de los alquileres, ¿no? Son cosas que se van sumando, claro. Sí, sí, entonces, bueno, estar siempre atentos a lo mínimo que se necesite, por lo menos para que todos tengamos la posibilidad de poder ir a estudiar y formarnos y en arte, que es lo que, bueno, elegimos nosotros. Entonces decías que van a estar participando estudiantes de otras escuelas también. De otras escuelas. Justamente de arte, la intención es poder intercambiar, hacer lazos con las otras escuelas de artística, porque una vez que uno comienza a hacer proyectos y demás, siempre vas a necesitar del otro. Sí, claro. Y retroalimentarnos de esa manera. Y qué mejor con un estudiante, quizá también que está pasando la misma que vos, que está armando sus proyectos y que necesita, bueno, necesito un bailarín, bueno, necesito un músico. Claro. Necesito escenografía, necesito iluminación y bueno, y poder contar con eso y una vez siendo profesionales también avalar nuestro trabajo, porque bueno, también es eso, como decías recién, danza es trabajo, arte es trabajo. Tal cual. Y nosotros somos generadores de eso. Bueno, va a ser interesante entonces el sábado el intercambio de lenguajes, ¿no? Sí. Artísticos que va a haber. Sí, sí. Hay una entrada, ¿no? La entrada, se cobra una entrada en puerta de 2.000 pesos. Bien. Muy económica, digo, para los precios que son hoy es un regalo. Es que la intención es visibilizar tanto la escuela de danza y los demás lenguajes. Por eso también la participación de los demás lenguajes. Claro. ¿Y lo recaudado de esto para qué va a ser utilizado? Lo recaudado es para poder... abastecer de material a la escuela para los alumnos, como te decía hace un rato. Estamos muchas horas ahí y para que tengamos todos los materiales necesarios y colaborar en lo que más se pueda. El centro anterior pudo comprar parlantes, por ejemplo. Ahí va. Hay parlantes Bluetooth, claro, que son de los estudiantes. Entonces cualquiera... Desde el centro. Digamos. Desde el centro. Así que cualquier estudiante que necesite sabe que puede ir y agarrar un parlante. Claro. Es interesante, es un ejemplo de, podemos decir, de comunidad organizada, de materialización de esta idea de, bueno, en este caso un grupo de estudiantes juntándose para llevar adelante algo superador, que no es solamente para el individuo estudiante, sino para el colectivo. Sí, sí, sí, es la idea. En este sentido, bueno, decíamos al principio que se organiza para defender, para bancar la idea de que el Estado acompañe y financie una educación pública de calidad. Uh-huh. Hace algunas semanas se desarrolló en todo el país y en nuestra ciudad la marcha universitaria. Exacto. ¿Como espacio, como centro de estudiantes, participaron de la marcha? Sí, sí, sí. Participamos, fuimos, nos juntamos. Y si bien somos terciario, no somos universitario, pero somos público. Entonces, sí. Por ahí parece una obviedad, te lo pregunto porque sos parte del centro estudiante, parece una obviedad la respuesta, pero ¿por qué participaron? Justamente, queremos que la educación siga siendo pública, tanto para nuestra formación, la formación de quienes vienen, y un futuro trabajo nuestro, porque nosotros vamos a ser docentes. Entonces, la educación pública o las instituciones públicas son un medio de trabajo también para nosotros. Hmm. ¿Cómo la vieron la marcha? Estuvo buena, estuvo muy linda, realmente. Emocionante. El coro, bueno, creo que fue... En las escalinatas, fue un poco el cierre de la marcha en las escalinatas de la UNS. Sí, sí, la verdad que te mueve, te genera muchas cosas y realmente creo que te da el ánimo para seguir también. Poder ver a los demás, a la comunidad en sí toda, y bueno, y saber que todos estamos ahí por lo mismo y te dan ganas de sí, y darte cuenta que uno no es el loco que ve que está todo mal, sino que son uno, dos, tres, miles y cuadras y cuadras de locos diciendo que algo tiene que cambiar en el tal país. Cual. También está bueno resaltar que esta escuela es provincial, Sí. Y en este contexto realmente el Estado provincial está haciendo un esfuerzo bastante grande por sostener sus instituciones, principalmente sus instituciones educativas, en lo que es una asfixia permanente de el Estado Nacional. Además se le suma la paralización de la economía doméstica, que eso repercute directamente en el entramado económico, productivo, que en la provincia de Buenos Aires es bastante fuerte, más niveles de inflación alto. Entonces, la verdad que en este contexto, por lo menos desde mi parte, resaltar que el Estado provincial está haciendo un esfuerzo bastante grande en sostener estas instituciones. Como estudiantes, por ahora, pero futuros profesionales y futuras profesionales de la danza. ¿Cómo ven esto que hablabas recién, la salida laboral de la profesión? No, en líneas generales, lo que es artística y principalmente danza, no hace mucho que está. Hay ciudades, bueno, en particular, si hablo de Punta Alta, podría decir que todavía hay oferta laboral, porque bueno, profes en Punta somos poquitas. Hay pocos. Así que la mayoría, como se preparan acá en Bahía, son de acá de Bahía, viajan, pero bueno, obviamente llega un momento en el que viajar todos los días para ir a trabajar se te hace pesado, así que en ese sentido, por el momento, hay. En mi opinión personal, y un poquito de temor tengo de que, bueno, la cultura corra riesgo. Ahí no sé si bueno, eso sucederá, ojalá que no, porque me parece algo muy fundamental. Nosotros trabajamos muy duro dentro de las instituciones ya como docentes para formar personas con un pensamiento crítico, que creo que es una de las partes más importantes de ser profe de arte. El pensamiento crítico está constantemente. Y bueno, y queremos seguir generando eso, que no seamos máquinas de repetir, sino que podamos cuestionar siempre. Así que diría que para mí la cultura, el arte dentro de las instituciones no tiene que faltar, y espero que no falte. Sí, sí. Por ahí otra particularidad que tiene Bahía Blanca, que a la vez la tiene la región, digo como Bahía Blanca como centro regional, es la posibilidad de tener algunos otros espacios, ¿no? También, como puede ser el Ballet del Sur, por ejemplo, una salida laboral para los y las profesionales de la danza. También un sector privado bastante fuerte, ya sea de lo digamos desde la rama formativa hasta la rama de producción, ya sean algunos privados estrictamente o algunos privados más tiene que ver con sectores asociativos que se juntan un grupo de profesionales y abren un centro estudiante, un espacio cultural sí. que también es generador de trabajo, una sala de teatro. Bueno, por ahí Bahía irradia otra cosa, un poco lo que hablaba hoy Juani, ¿no? Que es tiene otras características a otras ciudades grandes. Sí, tal cual, en ese sentido, sí, en Bahía Blanca uno ve eso y está bueno que se pueda contagiar quizá esto de poder decir, bueno, no solamente trabajar como profe en una institución, sino generar tu propio centro cultural en conjunto, ¿sí? Generar alguna cooperativa de trabajo. La carrera te da esas herramientas, ¿no? Te da esas herramientas tanto desde la producción propia como desde, sí, y eso que decías hoy, también tenés teatreros, tenés iluminadores que salen de la escuela de teatro, tenés escenógrafos, tenés artistas visuales, tenés músicos en Bahía Blanca. Realmente el nivel artístico es bastante interesante. Bueno, también comentar que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires hay un programa específico que acompaña y sostiene todo este labor, que es Danza Escénica Bonaerense, que depende del Instituto Cultural de la provincia, que genera, digamos, actividades, ya sea desde desde formativas como de expresiones remuneradas que vienen a un poco a avalar esto de que, o acompañar esta idea de que la danza o el arte es trabajo. Bueno, recordamos un poquito qué va a pasar, fecha, horario, lugar, este fin de semana. Este sábado 8 de junio en la Escuela de Danza, Brown 128, segundo piso, se va a llevar a cabo a partir de las 19 horas la tercera varieté del Centro de Estudiantes de la Escuela de Danza en defensa de la educación pública. Bien, música, danza, música, teatro. Danza, teatro, artes visuales, así que va a haber un popurrí de todo para que puedan ir a ver. También va a haber cantina. Ahí va. Fundamental. Sí. Porque a mí el arte me da sed. Por el momento, a ciertas bebidas no podemos. No tenemos autorización. No, yo dije sed, no dije nada. Por la duda, ¿viste? No, yo dije sed. No sé qué te gusta tomar, Juani. No, y con agua está bien. Ah, buenísimo. Claro, agua. Sí. Un terma. Bueno, terma va con el folclore. Una soda, quizás. Una soda, claro. De cantina y también, bueno, los espacios de intervalo donde vamos a poner música para que no solamente sea desde un ir a ver un espectáculo, sino también participar, poder bailar y compartir también, no solamente ir y estar ahí observando, sino bien, que sea más activo. Bueno, al inicio les leía un poema de educación pública y hago entrega acá a Natalia para el Centro de Estudiantes de del libro de Omar Chauvié, un ejemplar, tenía dos, así que uno se va para el Centro de Estudiantes. Excelente. De la Escuela de Danza. Bueno, buenísimo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Qué por lindo. Venir, Natalia. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, por este espacio para poder expresarnos y esto, que sea visible lo que hacemos los artistas todos los días. El sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Gracias, Juani. No, por favor, todo tuyo este espacio, que es Cultura en Foco, la columna de Franco Verdini, aquí en el Ágora 2024. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y volvemos con el cuarto y último bloque de este programa de día jueves, el último de esta semana.